Miércoles de la décima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. Jesús enseñaba a sus discípulos diciendo: No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i, ni una coma de la ley, antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumple al más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. En el Evangelio de San Mateo escuchamos que Jesús habla de la ley, de los mandamientos, de los profetas, digamos de todo el Antiguo Testamento, y dice que Él no ha venido a abolir los preceptos y los mandamientos del Antiguo Testamento, sino que ha venido a dar cumplimiento a todo eso. La nueva alianza que trae Jesucristo no destruye la vieja alianza o la antigua alianza del Antiguo Testamento, sino que le da cumplimiento, le da realización. Y así también con la ley, los mandamientos del Antiguo Testamento. ¿Qué significa que Jesús le da cumplimiento a todo eso? Bueno, quiere decir que sin Cristo y sin la gracia de Cristo, sin la efusión del Espíritu Santo, los mandamientos no se pueden cumplir plenamente. No podemos, sin la gracia de Dios, cumplir a la perfección todo lo que manda Dios y cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es débil. Somos débiles por naturaleza, por las consecuencias que ha dejado el pecado en nosotros. Y esa debilidad nos impide cumplir a la perfección la voluntad de Dios. No podemos, por más que quisiéramos. Es como si a una persona que no tiene piernas le dijéramos: camine, venga, arrímese. Y la persona, por más que quiera, no tiene la fuerza, no puede hacerlo. Bueno, algo así en el orden espiritual también, con respecto al cumplimiento de los mandamientos. Eso quiere decir Jesús cuando dice: sin mí no pueden. O sea, yo vengo a dar cumplimiento a todo eso. Y entonces, con la gracia de Dios podemos, con el amor de Dios en nosotros podemos, porque el que ama cumple los mandamientos. El amor hace liviana todas las cosas. El que ama siente que sus obligaciones para con Dios, para con las demás personas, a las cuales ama por la caridad, le resultan livianas. El amor hace la vida más liviana. Cuando nos falta el amor de Dios y en consecuencia el amor a los demás, todo nos resulta pesado, nos resulta tedioso, y lo experimentamos todo como una suerte de imposición u obligación fastidiosa, porque falta el amor, porque nos falta la caridad. El Espíritu Santo en nosotros derrama el amor de Dios, derrama la caridad para hacer más liviana nuestra vida. Y por eso dice el himno al Espíritu Santo, que hemos leído el domingo pasado en Pentecostés, dice que el Espíritu es descanso en el trabajo. Descanso en el trabajo. Es decir, el Espíritu hace que no nos cansemos tanto, ¿no? Por más que hagamos muchas cosas o por más que cumplamos los mandamientos, todo ese cumplimiento no lo experimentamos como un fardo impuesto o un fardo que aplaste, ¿eh?, nuestra vida. La clave entonces es vivir en el amor de Dios, vivir en la gracia de Dios, para poder cumplir los mandamientos. Y Jesús dice que hay que cumplirlos, incluso dice que hasta el mínimo de los mandamientos, dice que Él no ha venido a modificar nada, incluso se usa la expresión que no viene a modificar ni una coma, ni una i, o una iota. La iota es una letra del alfabeto hebreo, es la más pequeña, la letra más chiquita. Con lo cual Cristo quiere decir que no ha venido a modificar nada y en cuanto a los mandamientos, y que además hay que cumplirlos hasta el mínimo de los mandamientos. Esto es interesante porque algunas personas equivocadamente dicen que el que ama a Dios ya no tiene necesidad de cumplir obligaciones o cumplir preceptos o mandamientos como si eran en el Antiguo Testamento. Algunos entienden mal esa frase de San Pablo que dice que la letra mata y el Espíritu da vida. Eso dice San Pablo. La letra mata, dice, y el Espíritu da vida. ¿Y San Pablo a qué se refiere con eso? Bueno, se refiere justamente a que si nos falta la gracia de Dios, lo que decíamos al principio, no podemos cumplir la ley por más que quisiéramos, porque nos faltan las piernas de la vida espiritual. Con lo cual, la ley, los mandamientos, los experimentamos como algo que aplasta, como algo que nos mata, que nos angustia por el hecho de que no podemos cumplirlos plenamente. Ese es el sentido de esa expresión de San Pablo. Y también San Pablo dice eso porque los judíos creían que el cumplimiento de un montón de normas, sí, totalmente secundarias, como por ejemplo la circuncisión, el lavado de las manos, no comer carne de cerdo, etcétera, etcétera, un montón de preceptos menores. Recordemos que los judíos tenían 613 preceptos, los cuales Cristo sí ha venido a abolir, porque eran ya innecesarios o totalmente irrelevantes, secundarios. San Pablo también se refiere a esos preceptos, como diciendo, miren, vivir conforme a esos preceptos secundarios, innecesarios, irrelevantes, no tiene sentido, y eso sí mata. Bueno, por esas dos razones es que San Pablo dice que la letra mata. Ahora, esa frase, la letra mata, el Espíritu da vida, no hay que entenderla como que el que ama puede hacer lo que quiera, el que tiene el Espíritu Santo puede ya no cumplir más los mandamientos. Hay gente, por ejemplo, que dice, bueno, no importa lo que diga el catecismo, no importa lo que diga el derecho canónico, no importa lo que diga la letra, la ley. Lo importante es amar. Por más que ese amor sea entre dos personas de igual sexo, o por más que ese amor sea un amor desordenado, pecaminoso, por más que ese amor sea adulterio, por más que ese amor sea poliamor, o sea, con varias personas al mismo tiempo, no importa, dicen algunos, lo importante es el amor y no la letra, no los mandamientos, no la norma. Bueno, esa es una mala interpretación, totalmente desviada de aquello que dice el apóstol San Pablo. No se refiere a eso San Pablo. O por ejemplo, no sé, un sacerdote que dice, yo no sigo la letra del misal en la misa, del libro, el misal es el libro que usamos en el altar, que tiene normas ese libro, de cómo celebrar la misa. Y supongamos un sacerdote que dice, no, yo no sigo la letra, las rúbricas, que es esa letrita roja que tiene las pautas de la celebración, no la sigo porque eso me quita libertad. Y yo quiero ser libre, quiero ser espontáneo, quiero improvisar, porque esa letra mata. Bueno, ¿ven? Un segundo ejemplo de cómo no hay que interpretar esa expresión del apóstol San Pablo. Y hoy Jesús dice justamente que no ha venido a abolir los mandamientos, no ha venido a abolir las normas de la iglesia, los preceptos, no ha venido a abolir la ley Jesús. Con lo cual, los mandamientos hay que cumplirlos. Los preceptos de la iglesia hay que cumplirlos. Las normas de la iglesia hay que cumplirlas, aunque nos cueste ciertamente, pero no son imposibles. Con la gracia de Dios, con ese amor de Dios que todo lo aliviana, no es imposible. Con lo cual, bueno, pidamos al Señor nos dé su amor, su caridad, para poder cumplir todos los mandamientos, para poder cumplir la voluntad de Dios. Y pidamos al Señor nos preserve de estas malas interpretaciones desviadas de la palabra de Dios, por las cuales podríamos caer en una suerte de desprecio o negación de la propia ley de Dios, de los mandamientos. Es verdad que Jesús litiga con los fariseos, los cuales estaban muy aferrados a la letra, a la ley, es verdad. Es verdad que Jesús les dice a estos hombres que la sola letra mata, no alcanza, o que la sola exigencia escrita no alcanza y que hace falta el amor de Dios. Eso es verdad. Pero también es verdad que no podemos invocar el Espíritu Santo, no podemos en nombre del amor de Dios contradecir los propios mandamientos escritos por el mismo Dios. Porque esto sería una especie de fariseísmo al revés. Pero fariseísmo al fin y al cabo. Bien, pidamos al Señor nos dé su gracia, su amor, para cumplir los mandamientos, para cumplir su voluntad y de esa manera ser felices. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.